Buen día, José Luis, ¿cómo te va? Buen día para toda la audiencia. Muy bien, encantado de recibirte. La pena es la noticia esta de este trabajador, otro trabajador del mar que se quita la vida. Sí, lamentablemente el problema es que nosotros ya veníamos con esta empresa, ya antes de que esto pase, la habíamos citado al Ministerio de Trabajo, les habíamos dicho que estaban incumpliendo porque trabajadores de esa empresa habían recurrido al sindicato por un psicólogo. No era este trabajador en particular, porque este trabajador era el capitán de la embarcación y no es afiliado a nuestro sindicato. Tienen otro sindicato ellos. Entonces recurrieron, citamos a la empresa al ministerio, le planteamos la problemática, pagan 6.000 pesos por debajo del laudo, o sea que están incumpliendo ya del vamos con el salario, no pagan horas extra, no cumplen con las disposiciones de descanso a bordo, los trabajadores están 40, 45 días trabajando embarcado y descansan 3 o 4 días en su casa. A cada fin de viaje le pagan la liquidación, que eso, y además le hacen creer al trabajador que como le pagan la liquidación, le dicen, mirá que vos no sos efectivo, esto es una changa, entonces nunca genera la efectividad, entonces si el trabajador reclama algo, automáticamente lo dejan de llamar. Entonces se crea un círculo vicioso que lo genera la empresa, que además de esta empresa, estamos hablando de la empresa Kios, o la empresa SAM, que es una multinacional, que está en más de 12 países, está en Canadá y los 11 países también son de, los otros 11 son de Latinoamérica, tiene más de 10.000 empleados, en Uruguay tiene más de 200, entonces esta empresa también a lo que recurre, ¿no? Es acá al personal jerárquico de la empresa contratar militares retirados. Entonces, en el caso de Nueva Palmira, uno de los gerentes, ¿no? Y esto es responsabilidad del sindicato, y nosotros lo nombramos y lo denunciamos, se llama Eduardo Fernández, que es un represor sindical, y es un acosador, y se ha llegado hasta a pelear con los trabajadores, ¿sabes? Porque el trato que él tiene hacia los trabajadores es la verdad que es un acoso constante, y los amenaza con que los va a echar, con que no le corresponde el despido, que para él es un trámite hacer eso. Entonces, claro, llegó un momento en donde este trabajador, Martínez, que es hijo de otro marino, nieto de otro marino, o sea que viene de una familia de marinos, él sabía bien qué era lo que hacía arriba de las embarcaciones, tomó esa triste decisión y dejó una nota en donde además la nota es bien clara la nota, nosotros la subimos a nuestro Facebook y la pueden ver ahí, en donde dice que ya no aguanta más vivir trabajando de esa manera, compara su vida con la de un preso, dice que está muy triste, que entró en depresión, que no puede disfrutar ni la plata que gana, que no puede estar con su familia, con sus amigos, que así no puede estar más, pone el ejemplo de los casos de los compañeros de él, de los marineros, en donde no se les paga el laudo. La verdad que lamentablemente no nos dio el tiempo a nosotros para poder revertir esta situación. Y pasó, tuvo este desenlace que es tristísimo, pero que obviamente que lo genera esta empresa que incumple con todo. Yo recuerdo esta empresa, ustedes la denunciaron cuando estaba el conflicto este últimamente en Capurro, estaban denunciando a varias empresas que, o por lo menos había una que contrataba militares y ustedes supongo que era la misma. No, no es la misma, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo hemos explicado más de una vez. Las empresas del sector naviero, Sí. todas las empresas contratan para los cargos de directorio, contratan militares retirados. Ajá, ¿Por sí. qué? Porque las empresas todos los días tienen que hacer trámites con prefectura y con armada. Claro. Entonces no es lo mismo que cuando vas a hacer un trámite, vaya un capitán retirado, que le hacen la veña, o mismo las reuniones del Ministerio de Trabajo. Sí. Llega el capitán. Y vos citás también a prefectura a la reunión cuando es un caso importante, como pasó lo de Capurro, y jamás discuten entre ellos, se alinean en contra de los trabajadores, porque está el corporativismo, el amiguismo. Entonces, es lo que pasa también en esta empresa, en donde tienen personal y muchas veces este personal de directorio, que es retirado militar, pasa en esta empresa que trabaja en Nueva Palmira de Montevideo, que tiene más de 15 embarcaciones, contratan también subalternos retirados. Entonces, nosotros a lo que apuntamos es no al subalterno retirado, que bueno, está, que nosotros entendemos que igualmente tiene un ingreso, ¿no? Y que es mejor que trabaje una persona que no tiene ningún ingreso. Pero sino más bien a los cargos gerenciales, ¿no? Que lo que hacen es atentar, primero que nada, con el incumplimiento de todos los derechos y las conquistas de los trabajadores, y además estar continuamente incumpliendo también a la hora de que van a prefectura, ¿no? Porque obviamente que ellos ahí tienen pase libre. Mauro, ¿y quién tiene que, digamos, supervisar que se cumplan las normas, las reglamentaciones y disposiciones que tiene el trabajo en el mar? ¿Es prefectura o es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? ¿Quién es? En realidad es un trabajo en conjunto. Todo lo que tiene que ver con la seguridad es tanto de prefectura como del Ministerio de Trabajo. Nosotros siempre lo denunciamos los dos lados porque las inspecciones las puede hacer tanto el Ministerio de Trabajo como prefectura. Ajá. O sea, es ámbito de los dos. Y también la denunciamos, no las de seguridad, pero también se denuncia en el Ministerio de Transporte. El tema es que, bueno, el Ministerio de Trabajo, cuando va, como no tiene especialistas marítimos, si va sin un trabajador que le explique, casi siempre dice, no, está todo bien, había casco, había los bomberitos de incendio y había cinturones de seguridad, ¿eh? Y en cambio prefectura, puedo decir, pero igualmente, y más en Nueva Palmira mucho más, tiene que ser algo muy grave para que, bueno, en el caso de los barcos de la pesca queda claro, hay barcos que ya no pueden navegar más, que tienen 50, 60 años, pasaba mismo con los barcos de Freeport, igualmente siguen navegando. Entonces, eso está claro de que si no hay arreglo, ¿qué es lo que hay entonces? Bueno, Mauro, tú dijiste, mencionaste la empresa Kios Sociedad Anónima, es acá en el Uruguay, se llama acá, así. Acá en el Uruguay se llama Kios, pero la multinacional se llama Sam Towage. Es una empresa chilena y está en toda Latinoamérica. Bueno, Mauro, muchísimas gracias. Déjame por si hay algún amigo o familiar de Diego Martínez escuchando la radio. Y bueno, mandarle un fuerte abrazo de vuelta a la familia y que no va a quedar en vano, y que lo que él sufrió lo están sufriendo otros muchos compañeros, y que estamos en eso, tratando de solucionar esos problemas. Mauro Rivero, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. Arriba, chao, gracias.